soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera. La libreta de servicio militar o el afán de medirse el pene entre machitos. Solemos medir el machismo de la sociedad boliviana sobre la base de las diferentes formas de violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. Pero pocas veces, casi nunca, estamos dispuestos y dispuestas a medir ese machismo por la propia construcción del hombre boliviano. Mirar su andamio interior, sus parámetros de ciudadanía, mirar y examinar las nociones de lo que significa ser hombre en nuestra sociedad. A la hora de hacer el servicio militar, son solo los indios quienes lo hacen, no tanto por la leyenda de que roban las armas para la resistencia militar contra el Estado, sino porque este, el servicio militar, les permite salir de una comunidad muchas veces asfixiante para los jóvenes. Porque el servicio militar les permite rehuir el compromiso de embarazo con su novia, tal cual lo dijo el propio presidente. El servicio militar les permite reafirmarse al retorno a la comunidad como jerárquicamente más valiosos que las mujeres. Y les permite, por último, un destape sexual machista. No importa que allí han ido a pasar por servidumbre, racismo, humillación y en muchos casos violación. No importa que han ido a pasar todo tipo de abuso físico. Abuso físico que se ha llegado a pagar, inclusive, hasta con la vida. Los militares administran con brutalidad, administran con sadismo y morbosidad el ímpetu sexual de los conscriptos, al punto que podríamos decir que allí aprenden a violar para no ser violados. El hecho de que el movimiento campesino originario haya reivindicado políticamente el servicio militar representa la tortuosa relación del propio movimiento indígena con el Estado y representa también las profundas raíces del pacto militar campesino instaurado por la dictadura y que aún no se ha podido borrar. Pero además, representa también la profunda raíz patriarcal del movimiento indígena originario campesino. Y ninguno de sus reivindicadores, Javier Albó, Silvia Rivera, Tristan Platt y company, han tenido ninguna capacidad crítica respecto de esos contenidos. En el caso de la clase media baja, esta sí va al servicio militar también, pero intenta comprar algún destino menos duro para sus hijos, comprarlo con plata. Ahora, los hijos de la clase media y de la clase alta urbana, directamente y sin duda alguna, compran la libreta militar al precio que sea. No porque las clases medias y altas urbanas se cuestionen sobre los manejos de hombría, entre comillas, que sobre sus hijos recaería el hacer el servicio militar, sino por el espanto racista de estas clases de que sus hijitos se mezclen con los indios. Por eso en el servicio militar es el indio el que limpia los baños y es el señorito el que da las órdenes allí adentro. Las Fuerzas Armadas, históricamente, seguras de estar traficando con un pedazo del concepto de ciudadanía, han hecho del servicio a la patria uno de sus negocios más rentables. Allí todo cuesta. Las libretas oscilan entre los 2.500 y los 4.000 bolivianos. Hay de todo precio y a gusto del consumidor, así que ustedes echen números. Los uniformes cuestan y las preferencias de destinos, de lugares que ocuparán los jóvenes, eso cuesta también. Pero no solo se quedan ahí los réditos del servicio militar, que es una forma de pongueaje masculino. Sacan rédito los militares de tener mano de obra gratuita que ha servido para construir casas de generales, para cargar y descargar, sembrar o cosechar gratuitamente para los militares, que no rinden cuentas de ello porque se trata de su caja chica. En ese contexto, todas las libretas de servicio militar son en realidad falsas por falsedad ideológica, por hipocresía, empezando por las libretas del servicio militar del presidente, que seguramente ha ido al servicio militar como indio que es, pasando por la libreta militar de Álvaro García Linera, que seguramente no ha ido al servicio militar como blanquito urbano que es. Las libretas de servicio militar no prueban nada más que la corrupción de las Fuerzas Armadas. Y en Bolivia no hay un movimiento de objeción de conciencia, porque en fin de cuentas, todos pueden obtener una libreta de servicio militar. Ahí está el gran negocio de los militares. De entre todos los jóvenes que van a esta especie de moledora de carne humana, los jóvenes que pasan una auténtica tortura allí adentro, son los más flacos, los menos violentos, los más gorditos, los más pequeños, los más delicados, aquellos entre quienes se encuentran mis hermanos maricones. Las futuras trans, ellos pasan directamente por la violación. Y en ese contexto es indignante y hasta ridículo que los llamados movimientos LGBT nunca hayan tenido entre sus luchas la objeción al servicio militar. Y es porque estos movimientos están domesticados por el miedo, por las ONGs, por la despolitización y por la ausencia de horizontes políticos creativos. La violación de los maricones en el servicio militar es una institución de la patria. Y lo voy a repetir, la violación de los maricones, de las futuras trans en el servicio militar, no es una anécdota ni un daño colateral. Es la base sobre la que se construye el concepto de hombría en Bolivia. Haber violado un maricón o haberlo torturado, haberlo corregido o aniquilado, haber aniquilado una trans en el servicio es lo que te hace más macho. La persecución contra todos los que del grupo no cumplen con los parámetros físicos y comportamentales del macho es uno de los contenidos centrales. Por eso la libreta de servicio militar es un signo de, comillas, hombría en Bolivia. Y en ese contexto de estas cosas que estoy diciendo, que son verdades que las sabemos todos, que las conocemos todos, que las callamos, pero hasta por ahí. Resulta que en ese contexto, hoy la libreta se ha convertido además en un arma de chantaje político. ministros y opositores se desafían a ver quién puede mostrar sus libretas. Que se muestren unos a otros sus libretas, como quien estuviera en un rito de machismo colectivo, desafiándose a medirse el pene unos a otros. Y ninguno de estos decadentes personajes, los Dorias Medina, los senadores Murillo, los abogados León, los Robertos de la Cruz, los Choquehuancas, los Morales Ayma, ninguno quiere destapar las verdades. Hacer el servicio militar es denigrante. Comprar la libreta de servicio militar es racista. Y objetarlo, que es la única salida digna, es innecesario.